ausencia en verdad me lastimó. En mis ojos se quedó la imagen tuya que tenía yo conmigo. Tanta atención y en verdad tanto cariño que me falta, que me faltas. Y es que necesito escuchar que me digas que me amas. Gotas de agua que de mí caen al concreto. Como quisiera que supieras cuánto es que te quiero. Y es que es muy cierto que te necesito. El mundo no circula desde que no estás conmigo. Estoy perdido, caído de cabeza. Por favor regresa a curarme mi tristeza. Y cuando te fuiste yo te lloré y me quedé muy triste preguntándome por qué. Y mis ojos se lloraron y sin poder entender. Y cuando te fuiste yo te lloré y me quedé muy triste preguntándome por qué.